con caca. Culo con caca. Culo con caca. Esta es la historia de una chamaca que tenía el fundillo apestoso a caca. Era media gorda, parecía una vaca, pero yo no perdono y le dije abre las patas. Mami, tú me tienes desconcentrado y tu peteculo me tiene mareado. Te tiras tu peo y te salió premiado. Me dejaste el huevo todo cagado. Music.